Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en esta matiné que se está haciendo habitual, la matiné de los viernes, aquí en el galponcito de Radio del Plata. Recuerden, ya el viernes de la semana que viene estaremos en Rosario, en el Teatro del Círculo. 11 y 12 de marzo estaremos en Rosario, entonces las entradas están en Ticketek. Hablaremos esta noche del homicidio y de cómo se lo castigaba, a través de la historia e incluso en los mitos. Lo primero que se me ocurre decir es que en general, en la antigüedad clásica y mucho más adelante, también en la Edad Media, especialmente en la Edad Media, el homicidio se resolvía con guerra de familias. Mataban a un primo tuyo, bueno, fenómeno. Vos ibas con una barra de tus familiares a tratar de matar a un primo o algo. El Estado intervenía más o menos, pero no mucho. Se perdían más vidas en la Edad Media por guerras privadas, en época del feudalismo, que en guerras nacionales. Pues me dirá, si no había guerras nacionales, de que si no había estados nacionales, ¿de qué guerras nacionales me habla? Bueno, les hablo de la guerra, ponele, de conquista del Imperio Romano. Bueno, se perdían más vidas durante la Edad Media que en aquella. ¿Por qué? Porque todo se resolvía un poco así. Los varones, los señores feudales, resolvían sus conflictos de cualquier índole con guerras privadas. La Iglesia intervino. Empezó a prohibir asesinatos en algunos días. Claro, prohibir estaba prohibido siempre, pero empezó a santificar muchos días para que especialmente estuviera contraindicado y resultara pecaminoso asesinar en determinadas fiestas. Acuérdate de santificar la fiesta. Una manera de santificarla, ayer hablábamos, creo, del Sabbat y del domingo, era no matando. No matando especialmente. No matar nunca, pero especialmente los domingos. Lo sacaba los domingos, le sacaba la Pascua, le sacaba la Cuaresma, le sacaba Pentecostés, le sacaba Navidad, le sacaba... Si te matan es mala suerte. Ya uno no sabía cuándo amasicar a un tipo. Se había instituido también una especie de cuarentena de venganza. Si a vos te mataban un pariente, tenías que esperar cuanti menos 40 días para amasijar al ofensor. ¿Qué calculaba la Iglesia? Que a algunos tipos se les iba a pasar. Si aquietaba el ánimo 40 días, era un tiempo como para que por ahí el tipo recapacitara, o el otro escapara por ahí. Lo que sea. Pero era... Trataban sabiamente, ¿no? De un modo casi ecológico, de evitar, de bajar el número de asesinatos. Quiere decir que no existía esta idea de que la ley intervenía. Claro que sí que intervenía, pero a veces. Y cuando intervenía era de un modo un poco extraño. Digamos que en Grecia ya existía la idea de la legítima defensa, la ley de Radamantes se llamaba. Radamantes era uno de los tres jueces del infierno, un tipo. Y dice que era muy amplio esto de la legítima defensa. Y cita como ejemplo un crimen cometido por Heracles, nuestro querido Hércules, para los amigos. Parece que el tipo tenía un maestro de música que era Linos, nada menos que el hermano de Orfeo, el príncipe de los músicos y los cantores. Tenía un hermano, se llamaba Lino, que era profesor de lira. Y Heracles fue a tomar clase de lira. Pero le salía una al tipo, porque era mucho mejor realizando hazañas que tocando la lira. Y parece que en una de esas el maestro Lino, medio tocado porque Heracles era un pésimo ejecutante, lo trató mal, lo maltrató, le hizo y medio que lo empujó, le pegó. Y Heracles se enojó, agarró la lira, se la rompió el manote y lo mató. Lo mató directamente. Y dice, ¿qué toca? Dice el otro, ¡pum! La lira en el mate, murió. Y aplicaron la ley de Radamante, de defensa propia. ¿Y por qué hicieron? Dice, la ley decía que el hombre que ha castigado al que lo irritó es inocente. Bueno, no hay ninguna culpabilidad. Jamás vamos a declarar culpable a ningún asesino. No está mal como meta. No está mal como meta y no está mal como óptica, como forma de mirar un fenómeno. Pero lo señalo porque tiende a creerse que las leyes antiguas eran más rigurosas con el criminal. Y no eran rigurosas, eran menos rigurosas. Penas de la antigua Grecia, el destierro. Asesinato, pero destierro. Te ibas a purificar a lo que ellos llamaban otro país, y que realmente no era otro país, sino que era otra de las tantas ciudades-estado de la Hélade. Entonces vos hacías sonar un hiato en Atenas e ibas a purificarte a Tebas. Te purificabas. Un año de destierro, volvía, listo, estamos todos lo mismo de contentos que antes. El sistema de represión por las guerras de familia es peligroso porque es desigual. Se habían dado cuenta de que esta manera de resolver los homicidios daba derechos al que más recursos tenía. Más derechos al que más recursos tenía. ¿Por qué? Y bueno, porque si vos tenías recursos como para pagarte un pequeño ejército, si todos los crímenes se resolvían con una guerra y vos ganabas la guerra, bueno, se terminó, no había ley para vos. Se habían dado cuenta de eso los griegos tempranamente. Pero había algo más que la purificación. Había unas especies de parcas, de monstruitos, llamados las erinias, que se encargaban de impartir justicia penal en Grecia. Se las llamaba a las erinias también las euménides, es decir, las bondadosas, y era un sobrenombre destinado a adularlas y por consiguiente a soslayar su temible cólera en caso de llamarlas con un nombre odioso, ¿no? Los romanos le llamaban las furias. Y también creo que le llamaban las euménides, porque el verdadero nombre de Erinias no querían pronunciarlo. Era como una de las palabras prohibidas, que eran nefastas y que daban mala suerte al que las pronunciaba. Habían nacido de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando la mutilación de Urano. Entonces dirá algún oyente astuto, hace algunas semanas usted habló de los gigantes o de no sé quién y dijo que también habían nacido de la tierra y de su mezcla con la sangre que brotó de las heridas de Urano cuando su hijo Cronos lo mutiló, lo castró, vamos a decirlo en términos brutales. Bueno, es que parece que casi todo el mundo nació ahí. Casi todo el mundo aprovechó para nacer. Todos los monstruos que son griegos son o hijos de Tifón y Equidna, o nacieron ahí, como Medea o como tantos. El caso es que estos personajes pertenecen a las divinidades más antiguas del panteón helénico. Son fuerzas primitivas que no reconocen incluso la autoridad de los dioses de la generación joven. ¿Cuáles son los dioses de la generación joven? Bueno, los dioses olímpicos. Zeus, Hera, Atenea, Artemis, Apolo, todos esos tipos. Los otros son más viejos, como Urano, Cronos, son oscuros, algunos han desaparecido. Bueno, ahora todo. Digo, son parecidas a las parcas y no tienen más ley que ellas mismas. E incluso el propio Zeus, el príncipe del Olimpo, se ve forzado a obedecerlas. En un principio el número de Erinias era indeterminado, pero después se va precisando. Generalmente se conocen tres: Alecto, Tisífone y Megera. Parece la niña media de Uruguay. Se representan como genios alados, con serpientes entremezcladas, ¿no?, en su cabellera, convenientemente, como era la moda de los monstruos antiguos, y llevando en la mano antorchas o látigos, según el caso. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. A veces son comparadas con perras que persiguen a los humanos. ¿Dónde viven? En los infiernos. En lo más tenebroso de los infiernos, que es el Erebo, en realidad. A partir de los poemas homéricos, la misión esencial de las Erinias pasó a ser la venganza del crimen, el castigo del crimen. De modo especial, castigan las faltas contra la familia. Por ejemplo, son las Erinias las que intervienen en el crimen de Altea contra Meleagro, ¿no? Es un episodio raro ahí. Meleagro vivía, o tenía, hágame acordar que lo cuente algún día, había un tizón que estaba ligado a la duración de la vida de Meleagro. Se decía que cuando ese tizón se apagara o se consumiera enteramente, el Meleagro iba a morir. La madre primero guardó ese tizón, pero después, etcétera. Bueno, las Erinias intervinieron cuando se produjo ahí un crimen. También impulsaron a Clitemnestra a matar a su esposo y después la castigaron. Primero te hacían cometer el pecado. Y lo castigaban. Tal el caso de esta. Es una forma especial de malevolencia y muy frecuente. Y muy frecuente. Bueno, algún día vamos a hablar de eso. Como protectoras del orden social, castigan todos los delitos susceptibles de turbar ese orden. Y especialmente, ¿sabe cuál? Una cosa que para nosotros no es nada, pero para los griegos era el peor de los pecados. La ibris, la desmesura. Ibris era una palabra que quería decir demasiado. Demasiado. Y sofrosine era la palabra contraria y quería decir... poco. No. Quería decir suficiente, mesurado, medido, en su justo término. Lo correcto sería... algo así. Pero lo correcto casi desde un punto de vista artístico. Se podía ser lindo hasta ahí. Se podía ser triunfador hasta ahí. Cuando te pasaba, cuando tenías demasiada suerte, cuando te creías tan lindo que te comparabas con los dioses, y decías, yo soy más lindo que los dioses, ahí intervenía la desmesura, la ibris. Y eso se castigaba, eso se castigaba. ¿Quién lo castigaba? Estas chicas, las Erinias, ¿no? Las Erinias también en otro orden prohibían a los adivinos y profetas a revelar con excesiva precisión el futuro. Es decir, lo que le prohibían era librar a los humanos de la incertidumbre y asemejarlos a los dioses. Por eso los oráculos son oscuros. Por eso, y también porque el oráculo, si tiene un lenguaje no preciso, no puede ser acusado luego de haber fallado. Si vos decís, un gran imperio triunfará, bueno, si gana esto, si gana el otro, yo se lo dije. Ahora, si vos decís, los persas vencerán a los griegos, y ganan los griegos, te desprestigias. Pero de todos modos, no está mal que el oráculo tenga por obligación ser un poco oscuro, es decir, interpretativo. Cada vez que pienso en esto, me acuerdo de la ciencia interpretativa, que es, naturalmente, la relacionada con los aportes de Sigmund Freud. Uh-huh. Y cuando hay algo de interpretativo, hay algo de oscuridad en el lenguaje que lo revela. Hay algo que no se dice de un modo matemático. Dígame cuánto de loco estoy, le dice un cliente a Rolón. Y Rolón le dice, mire, usted es un colifa 657. No, le dice otras cosas, algunas más precisas que esas, pero algunas más imprecisas. Y a veces la imprecisión es indispensable para la descripción de la verdad. Bueno, estas chicas protegían el orden de esta manera que se ha descrito, ¿no? Pero la principal es castigar al homicida. ¿Y cómo lo castigaban? Muchachos, lo volvían loco. Lo volvían loco. El tipo que cometía un crimen y era capturado de algún modo, era descubierto por las heriñas, se volvía loco. Y ese era el castigo. El castigo era la locura. La locura era considerada como un castigo, no como un estado venturoso y artístico, como creen algunos. No, es un mal, y es algo de lo peor que le puede pasar a alguien. Qué raro que apareciera esta vecindad con el crimen. El castigo es la locura. Para esconderse de las heriñas, los criminales hacían de todo, porque creían en ellas. Y ahí viene la explicación. Recién nos preguntamos, ¿por qué las heriñas enloquecen? ¿De dónde viene esto? ¿Para qué sirve que concebir un ser que enloquece a los que cometen crímenes? Y la respuesta es la siguiente: para que el criminal crea en eso y de algún modo encuentre ese castigo, se vuelva loco creyendo que las heriñas lo van a volver loco, que crea tan firmemente en ese castigo que o deje de cometer crímenes, o peor todavía, que una vez cometido empiece a notar a su alrededor indicios de haberse vuelto loco. Y hay 200.000 historias griegas acerca de un tipo que comete un crimen, Orestes, Heracles, todo, y empieza a sentirse loco. ¿Por qué se siente loco? ¿Porque era verdad? No, porque su propia fe en las heriñas le hacía tener miedo de volverse loco. Y yo se lo digo por experiencia propia, que cuando uno sueña que se muere, se muere. Y que, cuando uno empieza a creer que está loco, está loco. Está loco. Está loco. Eso me lo dijo una... muchas psicólogas me han dicho eso. Bueno, qué raro. Lo primero que me dicen cuando voy a tratarme, dice, mire... Sí, ya lo sé, le digo. Es como si no le dijo nada. Pero ya sé lo que me quiere decir con esa cara. Que el que cree que está loco en realidad. Otros dicen lo contrario. Que verdaderamente el que dice que no está loco, eso lo hacían en el siglo XIX en los manicomios, te preguntaban, ¿estás loco? Y si vos decías que sí, te metían adentro porque sí. Porque estás loco. Evidente, estabas loco. Y si decías que no, bueno, esa es la mejor demostración de que sí estás loco. Otro recurso, y con esto termino, ya hemos terminado hace mucho tiempo, pero estamos medio como conversando, era un sistema que tenía la Inquisición para descubrir brujas. Le hacían rezar un Padre Nuestro. Le decían, tenés que rezar el Padre Nuestro sin equivocarte ni una sola vez. Qué nervios ahí. Uno se ponía, si te equivocas, chao. Y bueno, a veces las supuestas brujas se equivocaban y las mandaban a la hoguera. Directo. Pero cuando lo recitaban el Padre Nuestro sin ningún error, decían, es evidente que ha conseguido recitar el Padre Nuestro sin errores, merced a la ayuda del demonio. Así que, a la hoguera. Marche también. A la hoguera. Tablita de achura. Es extraordinario. Muy bien. Hemos ido con esta misma idea del homicidio y sus castigos a la discoteca. Y nos dieron un disco. Es un homicidio. El relato de un homicidio en lenguaje gauchesco. No parece gran cosa. Quizá no lo es. Pero tiene este tango una particularidad. En un momento de la acción, el sujeto de enunciación, el que habla, es el muerto. Es un asesinato. Hay un tipo que se está casando. Y cae uno cualquiera en medio de la fiesta y lo mata. La mujer lo ve morir justo el día de su casamiento. Y el tipo se despide de ella diciéndole que no lo olvide, que no se olvide. Que le lleve cada tanto algunas flores. Una cosa así. Y después la tipa no va más. Va dos o tres veces y no va más. Y entonces el muerto habla. Y le dice, es tan fría la tierra, qué sé yo. El autor es el guitarrista de Gardel, Guillermo Barbieri. Gardel no lo grabó. Y el de la letra es Enrique Cadícamo. Y no es la primera vez que se le ocurre esta idea de Dios mío, que solo se quedan los muertos. Que es una poesía de Becker. Ya en el tango Cruz de Palo era el mismo argumento, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque después de todo no creo que a nadie le importe si lo van a ver. Bueno, estoy hablando por mí. Propia cosa. Pero en un momento habla el muerto, así que es casi una curiosidad ver cómo en un relato tan sencillo como es el de un tango, el sujeto de enunciación no es ni el poeta, ni el criminal, como en el caso del tango del barbijo, el tipo dice, qué sé yo, lo maté, no sé qué. No, es el muerto. El muerto, como en la novela Rashomon, en donde también es el relato de un crimen, y hablan todos los personajes. Habla un amigo, y ya vos te crees que terminaste con el cuento, y uno de los últimos que habla es el muerto. Extraordinario. Escuchamos entonces el tango que se llama Olvidado, por Edmundo Rivero. Adelante. Lo mataron al pobre Contreras, recién lo casaban, si es para no creer. Un los malas abató la tranquera y vino a golpearle a su propia mujer. Fue en el patio, en la estancia, la hazaña, la fiesta de los novios, era un esplendor. Mas de pronto, dos dagas hicieron de aquella alegría un cuadro de horror. Y herido de muerte, en sangre bañado, habló de este modo el recién casado. No es nada, mi gaucha, no te asustes, mi alma. A los dos peleando se nos fue el facón. Siento que me llega un vientito helado aquí, de este lado, en el corazón. llévame una flor, anda a visitar. La tierra es muy fría para estar olvidado. Adiosito gaucha, te estaré esperando. Me voy apagando de puro final. Al principio fue toda promesa, la viuda lloraba sin duda de más. Más después se le fue la tristeza y a su pobre gaucho no lo fue ver más. Con razón de las noches tormentas se escucha patente la voz del final, que la llama diciendo: Lucinda, estoy muy solito, venite a mi lado. Llévame unas flores, anda a visitarme. La tierra es muy fría para estar olvidado. Adiosito gaucha, te estaré esperando. Me voy apagando de puro final. Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, Olvidado. Olvidado. Me voy apagando de puro finado, además. De puro finado está muy bien, es extraordinario. El que me reveló a mí esta notable situación de que el sujeto de enunciación era el muerto fue Carrizo Antonio. Antonio me dijo: mirá, dice, que este tango es raro, habla el muerto. Habla el muerto, el que habla es el muerto, fíjate. Y yo lo recuerdo a él ahora, y cómo se dan las circunstancias, cómo hablan los muertos. Y para terminar, me acuerdo de Quevedo, que decía que oía con los ojos a los muertos. Y oír con los ojos a los muertos es leer. Estamos todo el tiempo conversando con muertos, con nuestros muertos queridos, pero también, por ejemplo, con Quevedo. Así que hemos escuchado el siguiente tango, ¿no? ¿Cuál? Olvidado. Olvidado por Edmundo Rivero. Pausa.